La intención de esta reunión, ¿verdad?, tiene que ver con el tema de la lucha de clase dentro del sistema comunicacional, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Cada uno de nuestros compañeros son secretarios de CONECOP en sus países. Jorge González es de la Secretaría de CONECOP en Panamá. Osman Yakité es de la Secretaría de CONECOP en África. Él es de Mali, pero está asumiendo todo el territorio africano. La compañera Betty es de la Secretaría de CONECOP en Perú. Raquel Bonzi es de la Secretaría de CONECOP en Paraguay. El compañero Orrego es de la Secretaría de Movimientos Sociales de CONECOP. Él es peruano, pero tiene la responsabilidad internacional de los movimientos sociales de CONECOP. El compañero Luis Fidel Escalante es de la Secretaría de CONECOP en Puerto Rico. Entonces, ellos vinieron invitados por la diputada Tania Díaz, jefa de comunicación del comando de campaña de Discovery Turis. Y les dije, bueno, mira, antes de que ustedes se vayan, ellos salen mañana, se vayan bien en la mañana, antes de que se retiren a sus países, vamos a hacer un contacto con los comunicadores populares de Caracas, quienes ayer, bueno, dieron un ejemplo. Los comunicadores populares de Caracas dieron un ejemplo ayer, bueno, a nivel nacional, la comunicación popular se manifestó y los compañeros han venido respaldando desde sus países la lucha de la comunicación popular, política, la revolución, defienden la verdad de Venezuela fuera de nuestras fronteras. Yo a veces les digo que ellos defienden más a Venezuela que nosotros mismos que somos venezolanos. Porque nosotros siempre andamos en la división, siempre andamos en los grupos, siempre andamos en las corrientes y nunca nos ponemos de acuerdo. Pero estos compañeros que están en sus países, no solamente están defendiendo nuestra revolución más allá de nuestras fronteras, sino que cada vez que pueden venir a Venezuela, lo hacen con ese amor, con esa pasión, con esa emoción de pisar la tierra de Bolívar y de Chávez. Por eso quisimos invitarlos hoy. La convocatoria fue de emergencia, por eso es que no hay la cantidad de comunicadores populares que queríamos que asistieran, pero bueno, así es la dinámica. Sin embargo, aquí tenemos, muchachos, gente de allá de... VHTV, La Vega. La Vega es una parroquia de Caracas importante electoralmente. Piso Ferrato es del Movimiento Estudiantil Comunicacional, ¿no? Universitario. Agencia Universitaria de Reporteros. Miguel Farías es de una emisora de Radio Comunitaria Un Nuevo Día, que está ubicada en la carretera vieja Caracas, La Guaira. El compañero Pablo Allen es de la emisora comunitaria San Bernardino. Ese está más cerca, está aquí cerca de la Candelaria. El compañero Leonardo Carmona pertenece a una emisora también combativa, Radio Rebelde, de la parroquia Sucre de Capia. El compañero Jaime Ramírez, él también está en qué medio, Jaime. ¿Tú estás en qué emisora? En el 23 de enero, hablamos comuneros. Hablan los comuneros. Ahí en el son del 23, comenzando. ¿Y el compañero? Él viene acompañando. ¿Tu nombre? Juan Borges. Juan Borges, también de ese movimiento, ¿verdad? Aquí está nuestro hermano Vladimir Castillo, hombre también de lucha que conoce el movimiento de la comunicación popular, tiene años con la camarada Blanque Cao. Fue director recientemente de Asuntos Internacionales del Ministerio de las Comunas con Blanca. Y ahora que Blanca está aquí en la Asamblea Nacional, diputada de Comunas, él está acompañando a la Asamblea Nacional. Yadis Rubí González, ella también viene acompañando este movimiento conjuntamente con Gaspar, con Pascual. Bueno, está la compañera Marilu, que está en Radio La Minca, aquí cerca de Miraflores. Entonces, bueno, es un conversatorio. Yo quiero darle la palabra a cada uno de estos compañeros para que entonces también nos cuente su experiencia en sus países y su participación dentro del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICO. Y luego, bueno, creo que es importante que nosotros también recojamos esa experiencia de ellos, sus debilidades, sus fortalezas. Nosotros tenemos problemas en Venezuela, pero sin embargo Venezuela es un faro de luz para estos países hermanos.